Leandro es muy inteligente. Leandro ha hecho un discurso conciliador, ha hecho un discurso serio, responsable, agradeciéndole al gobierno provincial. No entra en devolución de ofensas o de agresiones. Agradeció al gobierno nacional, como corresponde. Los que hemos sido intendentes sabemos que hay que trabajar de esta manera, porque los que están en esta ciudad, que no están hoy en este Consejo Deliberante, están esperando que al intendente le vaya bien, como también esperan que al gobernador le vaya bien. Pues si Leandro le va mal, no es que le va bien al peronismo, le va bien a Berno, le va mal a la gente. Pero como a Leandro le va a ir bien, le dejaron... Es como si hubiera sido a Hiroshima después de la bomba atómica. Eso era Santa Rosa. A eso agregarle una municipalidad no solo devastada, sino quebrada económicamente, donde la obra más barata tiene que hablar de más de 1.000 millones de pesos. Entonces, bueno, es imposible. Lo que está haciendo Leandro, agregarle los fenómenos climáticos. La verdad que, bueno... Todas las plagas de Egipto aterrizaron acá en Santa Rosa. Está saliendo adelante, pidió disculpas a la sociedad. Eso es humildad. Eso es decirle a la sociedad, gracias por el aguante, gracias por la paciencia, porque la gente la pasó mal, y la está pasando mal. Pero bueno, Leandro seguramente va a ser un gran intendente. ¿Cuál va a ser su posición o cuál es su posición respecto al debate de la despenalización del aborto? Yo estoy en contra del aborto y estoy a favor de una gran campaña de concientización. A mí me habrán escuchado hablar siempre, permanentemente hablo de apostar a la educación. Y nosotros, dentro de lo general que es la educación, que es el cimiento de cualquier construcción, nosotros tenemos que hablar de educación sexual. No puede ser, te voy a dar un dato que es alarmante. En los sub-20, muchos chicos, hay un porcentaje importante, esto está encuestado, está medido, que creen que la primera vez que tienen un acto sexual no hay riesgo de embarazo. Esto es terrible. Bueno, esto es lo que hay que corregir, hay que concientizar, hay que hablar de métodos anticonceptivos, acá no hay que tenerle miedo, acá hay que hablar de prevención. Además puedo hablar con propiedad porque soy padre, o mi mayor capital se llaman Luisina y Albertina, que son mis hijas, y entonces, bueno, no solo lo que yo pienso, sino lo que he hablado con ella y con otro montón de jóvenes, ¿no? La última, se lanzó después medio que reculó un poco McAllister como candidato a gobernador. Hablé con varios correligionarios suyos, ¿les pareció apurado? ¿Cuál es su posición? Mirá, cada uno mide sus tiempos. Cambiemos es un espectro muy grande y debería ser muy grande. Tenemos que lograr juntarnos la mayor cantidad de pampeanos posible que aspiramos a gobernar la provincia de La Pampa, sacar La Pampa del atraso, de la meseta, de los años perdidos. Y esto significa que seamos prudentes, que seamos serios, que seamos responsables, pero también... Dentro de este abanico, cada uno mide sus tiempos. A ver, McAllister cree que es el momento. Está genial, está bárbaro. Yo no puedo... no comparto lo que él dijo, pero sí lo acepto, porque somos del mismo espacio, digamos, el del PRO, yo del radicalismo, pero dentro de Cambiemos. Yo me parece que, en lo posible, lo que habría que hacer es seguir cimentando Cambiemos, seguir agrandándolo, trabajar en una propuesta superadora, seria, práctica, creíble, ejecutable, responsable, y bueno, después se verá quién es el que lleva adelante esa propuesta, porque no creo que esté bien poner el carro adelante de los caballos, porque no vamos a caminar, pero bueno, esto es anecdótico. Gracias.